Cyndi Lauper comenzaba esta segunda hora de Mañanas Veracruz con The Goonies Are Good Enough. Bueno, ya comienza a salir el sol en el eje cafetero. Amaneció muy nublado y con truenos y lloviendo en algunas regiones. Pero ahí vamos calentando poco a poco. 8:03 a.m. Estamos en Mañanas Veracruz. Recuerden, esta es la señal del Halloween. Vamos a pasar fantástico el próximo domingo en Prestige. Recuerden que pueden hacer sus reservas al 310-506-0144, reservas de palcos, porque la boletería general la pueden conseguir también en Pradera Sushi Bar, en la Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19118. Allí pueden conseguir la boletería general y allí también pueden reclamar las invitaciones que se han ganado aquí en Veracruz Estéreo en el transcurso de estos días anteriores. Muy bien, entonces vamos con qué sucedió una fecha como esta en la música. Los cinco primeros lugares de un día como hoy, 25 de octubre, era sábado, 25 de octubre del año 1986, las cinco canciones más importantes en Billboard eran estas. Se da muy escasamente, pero se da que actores o actrices se conviertan en cantantes. Que recuerde, está Bruce Willis, que por allá cantó una vez. Nicole Kidman, que también cantó al lado de Robbie Williams. A ver qué más recuerdo. Ah, bueno, yo creo que uno de los más exitosos ha sido Eddie Murphy con Party All The Time. Y a quien tenemos aquí al fondo es a Don Johnson, que se hizo famoso por allá en los 80 con la serie de televisión de Miami Vice. Pues bien, Don Johnson se ubicaba en el puesto número 5 el 25 de octubre de 1986 en Billboard con Heartbeat. La canción número 4 correspondía a Robert Palmer. I didn't mean to turn you on. Y por primera vez en el listado Billboard del Hot 100, se dio que los tres primeros lugares, increíble, ¿no? Los tres primeros lugares eran para mujeres. Digo que increíble porque, o sea, los listados como que uno piensa que las tuvieron discriminadas todo ese tiempo, desde 1957 o 56, si no estoy mal, que comenzaron a registrarse los listados de Billboard. Solamente en 1986 los tres primeros lugares se dieron para mujeres. When I Think of You, Janet Jackson, se ubicaba en el puesto número 3. Tina Turner se ubicaba en el puesto número 2. Janet con When I Think of You. Tina Turner con Typical Male. Y esa era la canción número 1. True Colors. Era Cyndi Lauper, que llegaba al primer lugar del listado Billboard el 25 de octubre de 1986 y ahí se quedaría durante 2 semanas. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @VeracruzEstereoClásico. 8:08 a.m. Estamos en Mañanas Veracruz. A las 10, maratones de música con Tavo Roldán. Men turn 98. You are the lottery.

La fiesta oficial de Halloween con los de Veracruz este domingo. Este domingo es 31 de octubre, concierto con Rebobinados, la banda oficial de Veracruz. Estará Terciopelados cantando todos sus grandes éxitos y estará Kraken. Se premiará al mejor disfraz. El evento oficial de Halloween con los de Veracruz en el Centro de Eventos Prestige. Info y reservas en el 310-506-0144. No te quedes sin vivir este evento. Vívelo para contarlo. Recuerden que la boletería general la pueden conseguir en Pradera Sushi Bar, en La Pradera. Dos Quebradas, calle 21, número 19-118. Les doy el teléfono de Pradera Sushi Bar, 317-464-4435. La boletería la pueden conseguir allí, pero allí también pueden reclamar las invitaciones. Que se han ganado aquí en Veracruz Estéreo. Bueno, ¿y qué tal si entregamos otras dos invitaciones? Una pregunta bien difícil. ¿Cuáles fueron en su orden las tres mujeres, en su orden, ya sea de el primero, el segundo o el tercero, o el tercero, el segundo y el primero? ¿Cuáles fueron las tres mujeres que por primera vez se ubicaron en los tres primeros lugares de la revista Billboard? Solamente los nombres, no hay necesidad de que escriban a través de nuestro WhatsApp los nombres de las canciones, solamente las artistas. 322-268-1212 para el primer oyente que nos diga cuáles fueron las tres primeras artistas en una fecha como esta, 25 de octubre del año 1986, en ubicarse en los tres primeros lugares de Billboard Magazine. Dale un nuevo aliento a tu día, escuchando Las Mañanas Veracruz. Más música y menos bla, bla, bla. Para que empieces más relajado una nueva jornada. 8 de la mañana, 25 minutos. Estamos en Mañanas Veracruz. A las 10 de la mañana vendrá Gustavo Roldán para presentarles maratones de música. A ver, hoy es lunes. Hoy debe tener mini conciertos. Cindy López. López o Lopera. Vamos a ver qué nos dice ella, que es la primera oyente que se conecta con nuestro WhatsApp acerca del concurso. Don't Wanna Fall in Love, Jane Child. Esta es Veracruz Estéreo. Good. Veracruz Estéreo 91.1. Clásicos siempre. and Roll Dreams Come True. La canción es de Meatloaf. Claro que la versión primera que se conoció fue de su compositor Jim Steinman. 8 de la mañana, 34 minutos. Luisa Fernanda Guzmán fue la primera oyente que contestó que el primer lugar en Billboard en 1986 en versión de una mujer fue para la cantante Cyndi Lauper. El lugar número 2 para Tina Turner y el lugar número 3 para Janet Jackson. Te vas invitada por Veracruz Estéreo a nuestra fiesta de Halloween el próximo domingo en Prestige. Kraken, Aterciopelados y Rebobinados. Y aquí está Bob Marley con One Love. Estamos desde los 91.1 en el eje cafetero y www.veracruzestereo.com. One love, one heart, let's get together and feel alright. Hear the children crying, one love, hear the children crying, one heart, saying give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Saying, let's get together and feel alright. Whoa, whoa, whoa, whoa. Let them all pass all their dirty remarks. One love. There is one question I'd really love to ask. One heart. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind? Just believe. One love. What about a one heart? One heart. What about a let's love? Get together and feel alright. As it was in the beginning. One love. So shall it be in the end. One heart. Alright. Thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. One more thing. Let's get together to fight this holy Armageddon. One love. So when the man comes, there will be no doom. One song. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one heart? One heart. What about the let's get together and feel alright? I'm pleading to mankind. One love. One heart. One heart. Whoa. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together. Cruz Estéreo. Estéreo. I gotta tell you what I'm feeling inside. I could lie to myself, but it's true. There's no denying when I look in your eyes. Girl, I'm out of my head over you. And I lived so long believing all love is blind. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico. Escucharé todos tus sueños en mi oído y déjame estrechar tus manos. llegamos para quedarnos. Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Sintonízanos en 91.1. Y escúchanos también en www.veracruzestereo.com. Es la vocalista Cissy Peniston con Finally. Estas son las mañanas Veracruz. John Jairo Muñoz acompañándolos hasta las 10. A las 10 vendrá Gustavo Roldán para presentarles maratones de música. Hoy tiene mini concierto. A las 12 del día, Obando con En Pausa. A las 2, Contacto Directo con Mauricio Cardona. Y a las 4, Serna estará presentando música aquí en Veracruz Estéreo. Anyway, and maybe he don't dress fine, but I don't really mind.